Buenas noches y bienvenidos al capítulo 23 de este paseo por los mundos musicales que nos tocan recorrer el día de hoy. Estemos atentos a los sonidos que cuentan historias creadas por artistas que acompañan nuestra vida. Salgamos a dar una vuelta por la historia y encontrarnos con las palabras que se hacen poesía, con la música, con los recuerdos, con el presente, con el rock. Así comienza esta vuelta al perro en 80 mundos con Luis Alberto Spinetta desde aquel legendario Vélez. Este es nuestro pequeño homenaje, se cumplieron 10 años desde que el flaco tocó allí con las bandas eternas. La canción que escuchamos, No te alejes tanto de mí. Aquellas hermosas canciones que giran, la elige Luis de estas sombras, es esta. Y nunca olvidamos, están aquí, en el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Gustavo Cerati en vivo en Monterrey es un registro del 19 de noviembre de 2009 en Monterrey, México, justamente en el estadio de béisbol ante más de 10.000 personas. Fue realmente un show mágico y emotivo y salió un material y se pudo ver en cines hace poquito tiempo. Este recital, que fue el primer show de la gira Fuerza Natural y lamentablemente su última gira, fue un recital de 25 canciones. Hasta ahora, el último disco de su carrera suena en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. La canción es Paseo Inmoral. We'll be right back. La poesía y la música, los sonidos y las palabras, están aquí. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. David Lebón. Hoy vamos a escuchar un clásico de su álbum homónimo lanzado en 1973. Ese disco que está buenísimo, trae Dos Edificios Dorados, Casas de Arañas. Contó este disco con la participación de Papo, Alejandro Medina, Charly García, Black Amaya y Walter Malosetti. Está entre los 100 mejores álbumes de la historia de nuestro rock. De allí escuchamos un clásico que hoy es reversionado junto a Pedro Aznar en su último disco Lebón y Compañía. Pero lo vamos a escuchar en el formato original. La canción que escucharemos es un clásico, Hombre de Mala Sangre. Cuando el tiempo pase por aquí. La música en estas tierras suenan en un orden planetario. Desde remotos tiempos se han conjugado los socavones de los Andes, las alas de las aves migratorias y los árboles abiertos para modular. Armonía que el silencio o soledades sonoras han guardado para nosotros, intactas, aquí, en el sur del continente. La vuelta del perro en 80 mundos. La música que engalana tus oídos mundos. Y llega a tu corazón. Physical Graffiti, qué maravilla, es el sexto álbum de estudio de la gran banda Led Zeppelin, que fue publicado en febrero de 1975 y es la primera publicación de esta superbanda con sello propio que se llamó Swan Song Records. Es un disco doble y es el disco favorito de Robert Plant, hay de todo. La portada es la del edificio simétrico que está en el número 97 de St. Mark's Place en Nueva York. El frente con foto de día y la cubierta trasera de noche. Y bueno, después tiene lo de las ventanas troqueladas con el nombre del álbum. En fin, es un álbum hermoso para que lo pueda llegar a ver en vinilo. Suena la super banda, suena Zeppelin del gran disco doble Physical Graffiti y la canción es The Rover. We'll be right back. los incunables del rock se despiertan. En la vuelta al perro en 80 mundos. Sabes que te voy a amar siempre. Pixies es una banda de rock alternativo formada en Boston en 1986. Se separaron en 1993 y volvieron a reunirse en 2004. Black Francis, Joy Santiago, Kim Deal, David Lovering. En su primer formación escucharemos Pixies en La Vuelta al Perro número 23 con la canción que está en el disco clásico de la banda llamado Surfer Rosa. Bueno, es un álbum hermoso. Si tienen la suerte de poder escucharlo, suena Pixies, Where Is My Mind. La vuelta al perro en 80 mundos. Mundos musicales. Mundos musicales. De aquí y allá. Sí, señor. Sí, ¿qué es Yellow Days? Con solo 18 años, George Van den Broek arrancó en la escena musical y no deja de sorprender. Si lo escuchás y después ves de quién se trata, vas a darte cuenta que su voz no tiene nada que ver con su persona. Es así lo que le pasa a los que lo escuchan. Escuchan esa voz tan intensa que sale de ese joven. Suena Yellow Days, la canción en vivo desde la BBC es Your Hand Holding Mine. Hold in my Que sea rock. Que sea la vuelta al perro en 80 mundos. Bienvenidos a este recreo de la vida. I'd like to be under the sea. Sentidos Alterados es música incómoda para tiempos incómodos. Gonzalo Rainoldi, Marcela Lasbats, Octavio Bermejo, Nacho Nocetti y Coco Rainoldi combinan su formación punk con ritmos africanos. Comenzó su camino en 2016. Suena el quinteto Sentidos Alterados con la canción que es un clásico de la banda llamada desde el álbum Ensayo Primero de 2017. Suena Flores del Mal. Bye. el rock, ese misterio que nos hace bien. Para dar una mano llega La Vuelta al Perro en 80 Mundos. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. El lugar donde querés estar. Pablo Pandolfo en esta canción está con Hilda Lizarazu, se llama Morel y orbita sobre un desencuentro amoroso y la fragilidad de los vínculos humanos. Mario y Lili son los nombres propios de la historia que narra Palo en Morel. Estos dos personajes quedan empantanados en la arena movediza de la soledad. Jamás se cruzan. La sociedad y sus mandatos. Palo Pandolfo suena junto a Hilda Lizarazu, suena Morel en la vuelta número 23. Empezó a andar por el patio del hotel. Al amanecer su contacto iba a llegar. Mario no durmió esperando el amanecer. Ella no llegó y la luna lo dejó caer. Esta sociedad que te obliga a enamorarte. Y el día se pone azul para recordar esa playa desierta del sur. Lili se quedó encerrada en su cuartel. Tanto se aburrió que salió gritando por él. La sociedad que te obliga a enamorarte. Contacto iba a llegar. En su habitación sigue sumergida en su reflexión que no puede evitar. Esta sociedad que te obliga a enamorarte en vano. Cerró a la medianoche y vos seguís sin saber qué hacer con ella y su languidez. Esta sociedad que te obliga a enamorarte y mal, que cerró a la medianoche y vos seguís sin saber qué hacer con ella y su Nada cambiará el ayer y nada determina el mañana. Y mañana es mejor y siempre es hoy. Y mejor no hablar de ciertas cosas. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Un programa nacido de la nada misma. De la nada misma. Fabiana Cantilo, luna en Capricornio, sobreviviente en un mundo de hombres en esta Vuelta al Perro número 23. Ahora más tranquila, Cuna de Piedra se llama su nuevo material. Experiencias, sueños, deseos. En el universo de Fabiana hoy está el cuidado físico, la afición por la creencia de los caballeros templarios y fundamentalmente el amor infinito e incondicional. No tuve una cuna de oro, dice Fabiana. Suena desde Cuna de Piedra, sonidos celtas y la canción Dinosauritos. Fabiana Cantilo en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Con tu dolor, sí, alguien hizo track para vos, para mí. Pero diste una vuelta, vuelta de más. Y te entiendo bien, aunque no me crees. La música nos volvió a juntar, pero el disfraz de la muerte nos marcó un nuevo final. Mi adorado dinosaurito genial. Y así fue, y así será. Te estoy viendo aquí o allá. Pasa el tiempo y el viento va. Ladra el perro en la ciudad. No me importa lo que dirán. Estoy cerca del corazón, mi cuaderno tiene un zorzal y lo uso para pintar. Esta vida no tiene fin, como dijo el gran jardín. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Mundos musicales. Mundos musicales. De aquí y allá. Porno for Pyros, la banda de rock alternativo formada en Los Ángeles, California, en 1992, después de la separación de Jane's Addiction. Escuchamos desde el gran disco de 1996, Good God's Urge, a Perry Farrell y su voz particular. La canción que suena llegando casi al fin de esta vuelta número 23 es Valley Eyes. Aquellas hermosas canciones que giran, narigen, nois, nuestras sombras, se llegan. Y nunca olvidamos. Están aquí. Están aquí, en el aire. En el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Y nos vamos despidiendo de esta vuelta número 23. Tenemos que agradecerle a Cristian, bonito, que se vos mate, a Gabriel y a mí. ¿Cómo andas? ¿Bien, Cristian? Todo bien, bien, bien. ¿Todo bien? Un gusto estar acá. ¿Te gustó? Sí, un rato. Muy lindo programa, Cristian. ¿Te dormiste? No, no. Bueno, gracias, Cristian, por venir y gracias por los mates. Nos vamos despidiendo de esta vuelta número 23, recordando que pueden encontrarnos en Instagram o Facebook como La Vuelta al Perro en 80 Mundos, dejar mensajes, decir qué canciones o bandas quieren recordar o conocer y escuchar este y los capítulos anteriores por Spotify, Mixcloud o Radio Cut, en donde está toda la radio. En los controles de este viaje en globo con vientos musicales a las tierras del rock, Gabriel Sena, muchas gracias, Gaby, y quien les habla, Gabriel Duca. Esperamos que la hayan pasado bien. También un agradecimiento especial a Diego Alí, sin el cual no hubiera sido posible este programa. Gracias, Dieguito. Y ya en el final nos despedimos con un gran álbum del año 1981 llamado Ghost in the Machine, Fantasma en la Máquina, su cuarto álbum influenciado por la situación sociopolítica mundial. Bueno, la famosa tapa negra y el reloj digital en rojo que representan las tres cabezas de la banda, Sting, Copeland y Summers. Cerramos esta vuelta al perro en 80 mundos número 23 con The Police y la canción Too Much Information, demasiada información. Hasta la próxima vuelta, amigos. Too much information running through my head. Too much-